quieres contar de un amigo y de hoy sábado no pasa. Se crió en los berrocales y en Daganto tiene casa. Puede parecer más joven, pues sigue leyendo jueves. Puede parecer más joven, pues sigue leyendo jueves. Tiene ya 40 tacos y aparenta 39. Es Javier, mi amigo tiene aún que ofrecer. Es Javier, mi amigo tiene aún que ofrecer. Es Javier, Javier Jiménez Cogel. Le picaba el gusanillo y anduvo dando algún tumbo. Le picaba el gusanillo y anduvo dando algún tumbo. Ha vivido en Costa Rica y ha viajado por el mundo. Por más lejos que estuviera, no olvidó sus aficiones. Más lejos que estuviera, no olvidó sus aficiones. Si perdía al Madrid en casa, se le encendían las pasiones. Es Javier, mi amigo tiene aún que ofrecer. Es Javier, mi amigo tiene aún que ofrecer. Javier Jiménez con G. Jiménez, ¡go! Oh, oh. mujer.